Y el aire de la mosquitera se llena de derechos humanos, de lucha, de futuro. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué? Porque ya comienza esta obra, la columna de hijos. Y del otro lado del teléfono está con nosotros Lorena Membrives. ¿Cómo estás, Lore? Buenos días. Hola, buen día. Acá estamos, en pie de lucha, mira. Muy bien, muy bien. Como hoy siempre. Día es un día, y hoy un día muy particular. Sí. Sí, acá estamos con un total repudio a todos los actos acometidos por Gendarmería. Y bueno, y toda la situación que estaba viviendo la familia de Santiago Maldonado. Nosotros realmente acompañamos desde acá de Mendoza, tanto hijos como todos los organismos, a la familia, y bueno, repudiamos todo lo acontecido con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El pasado primero de agosto, por la Gendarmería Nacional. Realmente es un acto que, una situación que no quisiéramos estar viviendo en democracia. Dijimos un nunca más, lo llevamos adelante eso todos los días, y bueno, está aconteciendo. Realmente es muy triste, y desde hijos realmente repudiamos y nos solidarizamos con la familia, y hoy hacemos la convocatoria para toda la ciudadanía a que nos acompañen. Vamos a realizar una marcha a partir de las 18 horas en el kilómetro cero por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que bueno, realmente conmovidos y en acción, en lucha. Claro que sí. Nosotros hemos estado, es un tema que ha estado arriba de la mesa muy fuertemente, arriba de nuestra mesa y de muchas mesas, porque nos parece que es algo muy serio y grave lo que ha pasado y el contexto que le están marcando todo esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, es gravísimo. Es increíble que en democracia estén aconteciendo situaciones así. Desde ya, desde el vamos, el proceder de la Gendarmería frente al pueblo mapuche, frente al reclamo que llevaban adelante, al reclamo histórico de posesión de sus tierras y bueno, en particular de su lonco de prisionero. O sea, realmente la situación del pueblo mapuche es una resistencia de siglos. Uh-huh. y bueno, y hoy en día desde el Estado Nacional, o sea, con el accionar que han procedido con Gendarmería, o sea, con un abuso de poder, o sea, frente a entrar al predio y llevarse todo por delante, ¿no? O sea, niños, mujeres, realmente es totalmente repudiable, o sea, el accionar y sin ninguna acción judicial, porque se llevó adelante desde una orden nacional, nada más. Y después, Lore, también el agravante de todo lo que van diciendo desde el gobierno, ¿no? No, realmente es increíble, es de no creer. Las atribuciones que se está tomando, yo creo que si esto, o sea, lo que está aconteciendo, la figura de la desaparición forzada de Santiago, okay, es algo que va más allá de nuestro país. Son ya hay reclamos a nivel internacional. La desaparición forzada es lamentablemente una terminología que a lo acorde a lo que yo he estado estudiando, informándome, o sea, surgió desde la Argentina, es una palabra que no se puede, uh-huh, ni siquiera traducir. O sea, es gravísimo, realmente es gravísimo, por eso nosotros realmente desde hijos y desde todos los organismos de derechos humanos realmente estamos en alerta y con total solidaridad con la familia que está desesperada y que bueno, que realmente en sí, en los hechos, por todo lo que se ha estado realizando allá en Neuquén, dice que se lo llevó Gendarmería y de manera violenta. O sea, realmente es increíble que esto esté aconteciendo. O sea, sinceramente yo estoy consternada. Si fue así, ¿cómo es? Ha pasado algo grave, porque si Gendarmería ni el gobierno pueden dar razones concretas donde se dice que se le vio, se le tomó a esta persona, que ha pasado algo grave. Y bueno, y exigimos la aparición con vida y bueno, que se tomen las cartas en el asunto, ¿no? Desde la justicia y bueno, y que se castigue a los culpables. Tal cual. Por eso está bueno ir esta tarde, ¿no? Reiterar la convocatoria. La convocatoria esta tarde a las 18 horas en el kilómetro cero. Estamos convocando desde los organismos de derechos humanos a toda la ciudadanía a que haga eco de este reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Tal cual. Bueno, Lore, te mandamos abrazos muy fuertes y nosotros nos quedamos... nos vamos a seguir poniendo esta mochila a la espalda porque hay que subrayar la gravedad y hay que salirse de esta situación que es muy, muy seria. Muy, muy seria. Realmente nosotros, bueno, desde Hijos estamos siempre atentos a todas las instancias de violaciones de derechos humanos y bueno, en este caso, bueno, toca acompañar una situación realmente gravísima. Totalmente. Pero bueno, por un lado eso, y por otro lado quiero dejarles una invitación. Nosotros acá también, aparte de seguir siempre en la lucha y resistiendo, en lo activo, en las marchas, en todas las instancias que se van dando, también tenemos la parte creativa, la parte cultural, y seguimos también ahí resistiendo en el espacio para la memoria, con una propuesta para todo público. Estamos con la obra de teatro La Pancarta, todos los viernes de agosto, viernes a las 21 horas, viernes 11, los invitamos. Es una obra que tiene que ver con los chicos apropiados en dictadura, del elenco Facetas, bueno, donde está mi persona y bueno, un gran elenco, está Beto Di Césare, está Leandro Chapuzzi en la dramaturgia y dirección. Así que bueno, queda hecha también una invitación desde lo artístico, ahí al espacio para la memoria, que siempre estamos tratando de llenar también de luz y de color y de propuestas para toda la comunidad, ese espacio que ha sido también un espacio de horror y de mucho dolor y de muerte y tortura. Así que la invitación queda hecha también para este viernes y todos los viernes de agosto a las 21 horas en el espacio para la memoria. Dale, Lore, gran forma de resistir, ¿no? A través del arte. Totalmente. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Lore. Chau. Ahí estaba con nosotros Lorena Membrive.